a preguntar, ¿serás capaz de llegar al otro lado? ¿Cuántas trabas, cuántos obstáculos tendrás que sortear sin ser observado? Ahora eres un volcán en erupción, estás a punto de estallar. En la Roma de Nerón todo arde, celebrando el día de la liberación. Pues potente, hemos comenzado hoy el programa de este lunes. Otro lunes más estamos aquí ofreciendo buena música de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Y con quien nos habla, Juan Sin Techo. Hoy hemos comenzado con Sober, como bien decía, dando buena cañita. Y bueno, caña va a haber durante todo el programa. Muy diferente, pero de la buena. Este tema que escuchábamos, el Día de la Liberación, pertenece al último trabajo de Sober, Elegía. Y bueno, decir que es uno de los discos muy esperados que teníamos por escuchar de esta banda Sober, que bueno, nos había acostumbrado a estar tiempo sin noticias de temas nuevos, pero por fin lo conseguimos y un disco de lujo. Y nada, comenzamos y nos vamos con la banda Moss, que presentan su nuevo trabajo titulado Vértigo. La banda potente de metal nos ofrece un montón de temas nuevos que han ido poco a poco en el 2021 publicando videoclips y temas del disco, y por fin en nuestras manos el disco Vértigo al completo. Os dejo con Vete, un tema muy directo. We'll be right back. contundente el tema nuevo de Moss, y nos vamos ahora con la banda de niños prodigio del rock. Os hablo de DIT, la banda que acaba de publicar su segundo álbum titulado Rock in Progress. Esta joven banda pues va en el camino de llegar a ser una banda muy potente, ya que han ganado varios títulos, y decir que la banda que se formó en el 2017 en la Escuela de Música Roof Factory de Málaga ha conseguido tener buenas críticas y de hacerse un hueco en el panorama musical. Os dejo con esto, que os va a sorprender. El tema es Juntas y es lo nuevo incluido en el segundo álbum de DIT. Ahora con la banda local Nueve Rojo, desde León, desde un pueblecito pequeñito se forma esta banda Nueve Rojo. Acaban de sacar su nuevo nuevo y único disco hasta el momento. La verdad que tiene un sonido peculiar. Estos tres pendejos, los voy a llamar así desde todo el cariño, que los conozco a todos, pues nos han hecho un disco muy bueno, la verdad. Yo he podido escuchar muchos temas, tienen ganas ya de un segundo, aunque siempre digo lo mismo, poco a poco. Y eso, lo dicho, son 9 temas, lo que incluyen Nueve Rojo, y en el cual escuchamos el primer corte Esquizo. A ver qué os parece y dar vuestra opinión. Ya ha sonado aquí en Golpe de Voz y es que son de la familia. Pues ahí teníamos a Nueve Rojo y nos vamos ahora con Rock desde Carabanchel. Nos vamos con los Kamikazes que acaban de presentar dos videoclips protagonizados por Bobo, anticipos de su nuevo disco Fuego Polar, y de momento nosotros nos quedamos con uno de ellos, Lejos de Aquí. Pues vamos con lo nuevo de Kamikazes. We'll be right back. Pues aunque nos costó un poquito que entrase en Kamikaze a sonar, hemos podido escuchar este tema lejos de aquí, Kamikaze. La verdad que sorprendente este tema, y el próximo programa pondremos el segundo videoclip que han publicado, así que de momento nos quedamos con esa idea. Y vamos ahora, nos vamos con lo nuevo de No Conforme. Ya nos están anunciando fechas del año 2022, donde van a empezar ya a presentar su nuevo disco titulado De Cada Idea Un Huracán, pero de momento solo tenemos este tema, Botellas Rotas. We'll be right back. Pues ahí teníamos lo último que nos han dejado los No Conformen, una banda que forma parte ya de los escenarios de León, porque todos los años vienen mínimo una vez, y eso es un placer para quien os habla, porque tuve la oportunidad de traerlos yo por primera vez hace muchos años y se ve que gustaron. Y nada, nos vamos ahora con Agujero de Salida. Es una banda de Madrid, de punk rock, que lleva activo desde el 2013, tocando en distintas salas y alrededores y lanzando un par de maquetas. En el 2019, El País del Olé. Hasta el 2020 decidimos subir el listón y graban su primer disco profesional y lo ponen ponen toda la fuerza y calidad que saben. Y qué decir, pues nada, que el último que nos dejan, Tiempos Decadentes, suena así de bien. Creo que no me entretengo más y os dejo con esta banda desconocida para nosotros, pero seguro que a partir de ahora vamos a escuchar bastante. Agujero de Salida, Un Día Más, incluido en Tiempos Decadentes. Después de escuchar Agujero de Salida, nos vamos con Experimento Milgram, que están presentando ya su último trabajo, Cuando murieron los besos. Es un videoclip que y una canción que vamos a escuchar ahora, que da nombre a su último trabajo y que, bueno, nos acaban de pasar un puñado de fechas, presentación de este disco. Una de ellas es en Madrid, así que, bueno, ¿qué más? que escuchamos a esta nueva banda también desconocida para nosotros. Decir que el 11 de diciembre es la fecha que han colgado ahora mismo. Este motín de ilusiones, este verdugo de paz, esta canción y tu nombre que he decidido olvidar. Noches a las 10 de la mañana, noches a las 10 de la mañana, que la vida sin color no pinta nada, y las deudas parapetan la razón, las excusas nos condenan al fracaso, tengo miedo de ser yo, miedo de ser yo. Con apretar bien los dientes me dejará descansar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando murieron los besos ya no recuerdo el sabor. Si reciclamos el sexo y nos drogamos de amor, otro día que me muero de vivir, otro día que me muero de la razón, las excusas nos condenan al fracaso. Tengo miedo de ser yo, miedo de ser yo. Y que se calle el silencio de mi soledad, tanta pensión y recuerdo que me invitaba a pasar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Oh, Pues este tema que escuchábamos se hace llamar Vademécum. Es el primer adelanto del próximo álbum de Chaqueta de Chándal, una banda muy peculiar que nos hace llegar Lume y que, bueno, siempre digo lo mismo, aquí estamos abiertos a todo tipo de sonidos y este es algo peculiar. Pues aquí teníamos el segundo single, el adelanto de lo nuevo de la moda, nuevo disco que van a sacar muy pronto, titulado Nuevo Cancionero Burgalés, y este tema que escuchábamos, No Canto Yo, y cuenta con la colaboración de Gorka Urbizu. Y nada, nos vamos ahora con La Marmita, un proyecto donde han querido hacer temas originales con los hits del rock estatal desde los años 70 del siglo 20, y los componentes de estas bandas míticas han aceptado adaptar sus canciones junto a ellos. Un proyecto dentro de estilo ska, reggae, punk, rock, soul, country, bueno, un sinfín de estilos, y nos presentan el primero, Vicio, donde colabora, como no, Fernando de Reincidentes. Pues nada, os dejo este nuevo proyecto llamado La Marmita, que va a dar mucho que hablar. We'll be right back. revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, cubatear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Anfetaminas para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no quiero estar. Seguimos con más cosillas. Benito Camelas, que presentaba su último trabajo Resiliencia con el sello Maldito Record, nos dejan ahora un nuevo videoclip titulado Abril, tema que va incluido en este nuevo trabajo de Benito Camelas. Sentimiento de que anoche te pude abrazar y de nuevo me cubre el recuerdo, pues madre más buena no pude soñar. Te marchaste una primavera, desde entonces nada ha sido igual. No hay segundo en mi vida que no vea tu cara en el cielo, en el campo, la mar. Cada vez que me viene el recuerdo de las cosas que solías hacer, me provocas una sonrisilla, pues más suerte no pude tener. Me enseñaste secretos de vida que con tus recuerdos no puedo aprender. Y mi sueño es que un día el destino me permita volverte a ver. Quiero cantar bien alto, que todo el mundo sepa que si hasta aquí he llegado es porque ya me sustenta. Sigue estando a mi lado cuando escribo mis letras, y ya en el escenario ella me envía las fuerzas. Y en abril cuando crecen las flores, sé que en parte lo hacen por ti, porque eres la rosa más bella que en todo el planeta ha podido existir. Alma blanca que arropa mis noches y me abraza antes de dormir, y no deja que nunca me caiga el vacío, su fuerza me ayuda a seguir. Cada vez que me viene el recuerdo de las cosas que solías hacer, me provocas una sonrisilla, pues más suerte no puedo aprender. Y mis sueños que un día el destino me permita volver a ver. Quiero cantar bien alto, que todo el mundo sepa que si hasta aquí he llegado es porque ella me sustenta. Sigue estando a mi lado cuando escribo mis letras, y ya en el escenario ella me envía las fuerzas. Después de escuchar a Benito Camelas, nos vamos con una banda revelación que está dando muchas críticas, ya no solo el nombre, sino pues los directos que están haciendo. La verdad que están sorprendiendo, éxito total y la gente cantando sus canciones. Os hablo de Tu Madre Es Puta, y es una banda que acaban de sacar un EP, no es un disco, es un EP, y esto es algo sorprendente. Es una banda que no... un poco imposible de definir, así que vamos a escuchar un tema, Casito, que es lo que va a dar a conocer a esta banda, para quien no la conozca, y que te va a sorprender. Nada era que su bonito vestido para despertar. Es un EP. Lo nuevo de Tu Madre Es Puta. Ya en Spotify. Pues nada, si veis el cartel de un concierto de Tu Madre Es Puta por tu zona, no dejes de acudir al directo, que te va a sorprender. Yo los vídeos que he visto de los conciertos que han dado hasta el momento sorprenden y me han metido muchas ganas de verlos en directo. Y nos vamos con lo nuevo que nos dejaba Son of Aguirre y Oscila. La banda estrenaba en abril del 2021 este videoclip, una serie de campechanas desdichas, y decir que bueno, pues que la banda sigue en su orden de letras muy directas. Suiza, mi amor, mientras España ciega con el sol. Algunos medios me acarician, one love. Es un trato a favor cuando reine Leonor. Con el bourbon al borbón, me piro si estorbo. Españoles en corvo, a mí me respetas, te informo. La mejor de las promos, pelis con rombos. Tratos en Congo, los medios y el juez hacen combo, los compro. El pueblo me arrima a su hombro, ya soy puro morbo. Noticia y entrega, vacílate pasta, colega. Mi patrimonio es tu patria y se hereda. ¿De qué sirven tantos millones si sale mi cara en todas tus monedas? E-M-E-R-I-T-O. No puedes tumbar este monstruo solo con portadas de periódicos. Respeten al boss. Bienvenido al baile, baile de los abogados, jueces y fiscales. Baile, baile de cómo saltar tu propia ley. Thank you. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Que van llenando los resquicios que en el camino ha dejado la desilusión. Y saber que la cuesta es empinar el cielo duro de roer, y al final la puerta está cerrada. En París mayo no es primavera, las flores mueren en Cuba, anda triste y perdía la libertad. Voy mirando algunas fotos, algún tiempo pasado pudo ser mejor. Recordando a toda esa gente, a Guevara, a la gente, quizá no vuelva, todo cambió. Y saber que la cuesta es empina, que lo duro de roer, y al final la puerta está cerrada. En París, mayo no es primavera, los flores mueren en Cuba, hasta que hice y perdí a la libertad. En el camino, para que haya un cambio, ese cambio tiene que ser creíble. Como no, me apetecía hacer un pequeño homenaje a esta banda murciana Discordia, que durante un tiempo nos ha dejado un poco así como qué está pasando con esa banda, si van a seguir adelante o no. Sí sabemos que una noticia van a soltar dentro de poquito. Seguimos a la banda por el Facebook, aunque la banda no está activa, hay que decirlo. Y bueno, decir que me apetecía hacer un pequeño homenaje a esta banda, que tuve la oportunidad de traerlos a mi pueblo en uno de los últimos festivales que organicé yo en mi pueblo. Y bueno, una de las bandas fue Discordia, que apenas tenían un disco, pasión y resistencia, y lo dieron todo, una banda que desde aquel momento se quedó conmigo. Y nada, pues eso, un abrazo para todos los componentes de Discordia, y sea lo que sea, vuestra música sigue ahí. Y ahora sí, una de las novedades que seguimos presentando aquí en Golpe de Voz es lo nuevo de Boycott, el último trabajo, Balkan Acoustic, que es algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados los Boycott, pero bueno, han hecho un gran disco, y decir que este homenaje a ese tema de espaldas al mundo, aunque con otro sonido, lo han dejado con el mensaje igual, igual, Boycott. Donde el rico es un hombre y el pobre estafador. Bienvenidos a este mundo del fracaso y del horror. Exportamos injusticia y negociamos con dolor. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad de espalda al mundo y contemplad la libertad en una cámara de gas. Despertad de espalda al mundo y contemplad señor juez. Los abogados te defienden sin dinero, enciérrenle. Ya no hay tiempo y eres reo del sistema judicial. Esos perros se llaman justicia y a la pena capital. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad de espalda al mundo y contemplad. Es la imagen exterior. En su juicio todo vale siempre a golpes de talón. Bombas de odio son lanzadas con total impunidad. Su imagen es lavada, un patriota liberal. Desde la cárcel y al patíbulo, despertad, respalda el mundo y contemplad. Y después de escuchar a Boycott, nos vamos con la banda Entretiempo, que estrena nuevo videoclip titulado Drunk Bass y que está incluido en su último trabajo Tener es Poder, que vio la luz en abril del 2020. Y bueno, nos comentan que este videoclip pegadizo y desenfadado, la banda pone punto y final hasta ahora lo que ha sido su trabajo más completo para dar paso a nuevos temas del 2022. Pero hasta el momento nos quedamos con este tema de la banda Entretiempo. Por larga que sea esta noche saldrá el sol. Del doble y medio llena la copa de ron. Por largo que sea el invierno y haga frío, volverá el calor. Y seguimos con una noticia que nos acaba de llegar. La banda Scorzo nos comentan que anuncian una gira con ya fechas confirmadas y se hace llamar la flamante gira inflamable. Sabéis que Scorzo sigue celebrando su 25 aniversario tras A Fuego Suave, el espectáculo con el que giraron a bajas revoluciones por los teatros más importantes del país, y decir que bueno, que esta banda con una larga trayectoria viene con un directo muy potente y que nos tiene acostumbrados ya a la banda. Es una de las bandas ya emblemáticas dentro de, vamos a decir, música reggae, música ska, bueno, un estilo peculiar, porque Scorzo te sorprende de cualquier forma y con cualquier tema que hacen en sus discos. Pues nada, sin más entretenerme, os dejo con este tema, Herida Abierta o Cicatriz. Hoy me diste de lleno, de esta no me levanto. Hoy cogí tu veneno y me lo estoy tomando. Porque no puedo verte con los ojos sangrando y me muero. Pa' sufrir, no hemos venido pa' sufrir, no hemos venido pa' sufrir. Los que bien me conocen van diciendo por ahí, no hemos venido pa' sufrir, no hemos venido pa' sufrir. Compadre Manuel Collados, te lo va a decir así de bien. Díselo, Manuel, díselo. Y cuando la muerte se lleve a la tumba más profunda todo lo que tú más quieres y se te haga la pregunta, tú tendrás que decidir. Si le dices en la cara, ¡idiota! Tu lengua echa humo, tienes más de un millón de amigos, no conoces a ninguno, ni siquiera a ti mismo. Pues así se las gasta Scorzo, y qué decir de esta banda potente, pues nada, que sus directos son muy buenos. Y aquí escuchábamos dos temas, y dentro de ese A Fuego Suave en directo que nos dejaban el pasado mes de abril. Y con Scorzo pasamos a la banda local La Jari. Nos vamos con ese Mundo Mutante, ese EP que acaba de publicar este mismo año la banda La Jari, una de las bandas también punteras aquí en León en música ska, reggae, y sorprendente con sus temas muy directos. Conocemos a los componentes de la banda y no lo esperábamos menos. Os dejo con Vamos Lejos, uno de los temas incluidos en lo nuevo de La Jari, en ese EP llamado Mundo Mutante. Thank you.

Y en este caso le toca el turno a Expresident, la banda valenciana que en el 2019 publicaban su último trabajo, Héroes de la Transición. Un trabajo hecho con mucho cariño, con 13 temas, donde vemos colaboraciones, por ejemplo, de Fernando de Reincidentes, y temas muy, muy, muy, me quedo corto, muy directos, con esa, vamos a decir, polémica, no, ¿qué buscan ellos? Dar que hablar y llegar con su mensaje a lo más profundo de las mentes del ser humano. Pues nada, Expresident, Héroes de la Transición, con un tema muy potente. ¿Dónde está mi herencia? Con Reincidentes. Perros y caballos en la hacienda, yates, caravanas y segunda residencia, todos con la Kelly pagada antes de los 30. ¿Dónde está mi herencia? Tengo una fortuna vitalicia, sí, pero también heredé calvicie y un apellido muy feo. Así son las reglas de este juego, me lo he ganado todo con el sudor de la frente de mi abuelo. Soñé con ser el esperma millonario que se adentró en un óvulo nobiliario. Mis padres solo me dieron cariño, tenía que haber nacido en casa del vecino. ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? Me he equivocado de familia. Que si mi padre se muere me arregla la vida. Ha llegado el momento, contraté un abogado y me han desplumado entre él y lo impuesto, y se frustra mi sueño de vivir del cuento. ¿Bajo qué legislación o qué orden se les dio propiedad a mares y montes? Defendéis la constitución que os hace ricos, y así será por los siglos de los siglos. Y seguimos, seguimos, que no paramos ni un segundo. Después de escuchar a Expresident, nos vamos con La Mort del Rey. Presentan su EP bajo el mismo nombre, La Por del Rey, donde incluyen unos temas bastante preparados al dedillo, con temas que hablan de lucha, de canto rebelde, y con unas guitarras distorsionadas, un bajo pesado y una batería profunda. Nos dejaban primero dos temas, Feel de la Fan y luego Situación Extrema, que es el que vamos a escuchar a continuación. Un EP muy directo y, bueno, qué decir, que van a dar mucho que hablar esta banda, La Mort del Rey. Pues aquí teníamos, gracias a Casbah Music, este tema nuevo de La Muerte del Rey. Y nos vamos con lo nuevo de Caos Urbano. De momento, otro nuevo segundo single, adelanto de su nuevo trabajo, Imperdonable. Y bueno, Caos Urbano nos tienen acostumbrados a temas muy directos. Diversas, con experiencias vitales fuera de la norma, el mundo no existe. El mundo no podría avanzar, se estancaría. Piénsalo. Imagínate un mundo en el que todo el mundo fuera igual, todo. No tendría sentido. Caos Urbano nos tiene acostumbrados a mensajes como este que acaba de lanzar en este nuevo tema, pero musicalmente no nos tiene acostumbrados a temas tan tranquilos. Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Aupa, aupa, Juan, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Golpe de Voz. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Desde la ciudad del Torico, desde la capital, desde Teruel. La soledad, calles vacías, puertas cerradas. Pedazo de banda que se llaman F. La soledad, ya no hay ropa tendida, la Inés se acuerda del Juan. Esto se titula Una tierra sin huellas y fue el adelanto presentación para el más reciente trabajo de esta excelente, excelente banda. Desiertos ya sin vida. La primera en unirse al proyecto Bandas Asociadas en Asalto Mata Radio Rock, por cierto. En estas calles siempre vacías. Ese último trabajo se llama Ni realidad ni quimera. Una tierra de inviernos fríos, la estación más temida, la soledad. Calles vacías, puertas cerradas, el invierno alterna con la soledad. Ya no hay ropa tendida, la Inés se acuerda del Juan. Dicen que se fue una noche pa' poder trabajar. En estos desiertos ya sin vida, dieron un portazo los exiliados a la ciudad. En estas calles siempre vacías, donde el se ven marchar. Si este ha de ser el final, posiblemente no. Pero si ha de ser el final, que sea lento. Se queda sin huellas, la memoria aún por brotar. En el campo ahora las ruinas, el viento las deja escuchar. Escuelas cierran, pizarras vacías, el llanto frecuente, el de otro funeral. El invierno poco a poco da un portazo a otro pueblo más. En estos desiertos ya sin vida, los exiliados a la ciudad. En estas calles siempre vacías, donde el invierno habita y los rebaños se ven marchar. Si este ha de ser el final, posible. W Radio. Pues muchas gracias, Santi, por esa colaboración que nos haces muy a menudo y ese proyecto que tienes de dar promoción a las bandas desde Asalto Mata Radio, uno de los lugares donde podemos también colgar nuestro programa Golpe de Voz, y agradecerte por todo lo que haces por la música, por la cultura y por nosotros. Santi, gracias a ti. Y seguimos, nos vamos con lo nuevo de la banda Mark Fiel. Monstruos es el segundo disco que se va a publicar el 3 de diciembre y de momento nos dejan nos dejan un nuevo tema, un adelanto, Que el mundo arda, y como bien digo, es el segundo adelanto de este nuevo disco de Marfell. Las mentiras de la gente, llega el momento de querer. Si estás harto de aguantar estupideces, te las ves venir, y aunque dan más veces, llega el momento de querer que el mundo arda, de querer que el mundo arda. Callarte tus palabras, por no hablar de las ganas de reventarles la cara. Llega el momento de querer. De querer. Si estás harto de sonreír a los valientes, que a la hora de la verdad mudan como serpientes. Llega el momento de querer que el mundo arda, de querer que el mundo arda, de querer que el mundo arda. Tenemos que ir deprisa porque el tiempo nos queda poquito y nos vamos con el nuevo vídeo de la banda murciana Headon, la banda que comenzó a lanzar vídeos en el estudio, en Live Studio, realizado por la banda, hoy comparte Revolución. Pues nada, ahí os dejo el videoclip, el tema videoclip de Headon, Revolución, gracias a un Fire Record. Caminas en la noche. Y así como que no quiere la cosa, vamos a poner punto y final a este programa de este lunes, en el cual hemos tenido un programa bastante completo. Creo que a gusto, por lo menos yo, y decir que vosotros espero que también. El lunes que viene nos escuchamos, como siempre, en W Radio de 6 a 8 de la tarde, con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo, quien os está hablando ahora mismo, y agradecer a todo el mundo escucharnos todos los lunes o descargar el programa donde, cuando queráis, y disfrutar de la música, que para eso estamos aquí, como siempre. Un saludo, y acabamos hoy con Celtian, la musa del bosque. Está incluido en ese último trabajo, En Tierra de Hadas, y que vamos, la verdad que es un disco sorprendente y hecho con mucho cariño, y ahí se está demostrando que cada vez la banda está subiendo un peldaño nada más. Lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene.